Viva Palestina, Palestina libre. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándoles la bienvenida y esperando que lleguen hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Cuarto de Sangre en su disco de Black Bags. Disturbios se llama la canción. Este es un regalo de Angus. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, carnal. Angus Producciones. También tiene un canal en YouTube que se llama El Juguete Mexicano TV. Está muy chido, la neta es que a ver si le pueden echar un ojo a ese proyecto. Como siempre, y siempre lo voy a decir, y vuelvo a repetir, siempre me voy a acordar del buen Angus, que está apoyando este proyecto, ¿no? Que hace veces apoya sin licencia. Digo, bueno, sin licencia, perdón. Y apoya sin antena, ¿no? Chido, Angus, un gran abrazo. Y continúo con esta dinámica, de la cual estoy compartiendo las lecturas del poemario de José Francisco Zapata, alias El Zapa, alias El Descalzo, alias varios apodos, el Sharpay, creo que también le dice por ahí la banda Warrior. Su libro es el para Rayo Cobarde. Es un gran libro, ese primero que escribió fue en 1995. Lo consideran varias bandas como un infra, un poeta infrarrealista. Él le vale madres, lo he repetido, lo voy a seguir repitiendo, creo que a él le vale madres. Él ha convivido con varios infrarrealistas. Incluso creo que él lleva una vida muy infrarrealista. Y es lo chido, ¿no? Vivir la poesía, vivir una vida de acuerdo con lo que escribes, ¿no? Y en este caso, pues, lo que escribe el Zapa sí es prácticamente lo que ha vivido, ¿no? No se inventa nada. Él se mantiene real, homies. Y voy a leer unos dos poemas y estamos escuchando la banda. Espero que les guste este, pues esta idea de la compartición de poemas. Y así van a ser hasta que terminemos el libro. La verdad es un libro muy corto, así es que van a tenerse que aguantar unos cuantos poemas de mi culera y estúpida forma de leer. Pero bueno, el chiste es compartir y difundir lo que hace el, lo que escribió el Francisco Zapata, alias el Pancho, alias el Zapa. Los dejo con Cuarto de Sangre y ya después entro yo con dos poemas del Zapa. Arranero. La amistad es un pirata devolviendo el tesoro, el origen del escándalo, el dilema del otro que se aceró y se funde en un saludo. Es una nube en caída libre, sobre las espigas de un campo incendiado. El agua pasa sobre las piedras. Hay días callados, solemnes, sin fin, sin sol. La amistad es una alegría, en el vaso sanguíneo que contiene el duelo de lo ya visto. Es un cadáver que suspira y se levanta. Cruje, aclara la mirada, el anteojo, es lo que nos no se toca ni se destruye, y viene, nos levanta, nos tuerce, nos abre el cielo, y a los tontos, ilusos, marchitos del sueño, les humedece la lengua. La amistad es el cardinal reflejo de los puntos, el humo de un lejano planeta, el lloro y la vida. La tormenta anuncia. Ni cielo ni infierno te dan la bienvenida. El amor marchita. Cualquier encuentro y no importa. El desquiciamiento, el grillo que acuchilla la época, son intensos por levantar cada innombrable presa del universo, cada pupila agonizante. que no hay sitio para ti, se sabe. No hay cupo en este jarrón de necedades para la sublime tempestad del sincero que brinda la sombra con uno con su angustia. No hay un rincón donde darse el paso al mueca. Está podrido y los apartes duermen o en una vasija escuchan el tropiezo, el increíble reclamo de la abismal soledad. Pero lo que importa no se estanca en el umbral. Pasa el ave y es grandioso aprender de sus alas. El pie que lento se hace a la ligereza. El sollozo se confunde con la lluvia. Y sabemos que tus manos cubren el rostro mientras la noche se encandila y el gallo enciende su vela. Cristales. Compartir no sería el primer pez que salió del agua y anduvo reptil. Un rodeo de la obra del dilema, y nadie violenta la atribulada frecuencia. Compartir a cuatro manos, a dos pechos, a tres respiraciones, a X, o en mismos ojos, y saludar a la niebla dispersa. El retorno del vacío que ayer departía, su último pan con un ciego abandonado, y en la quietud que es la línea convertida en remolino, dar al punto su tregua, al paralelo su único destino intocable. Solo entonces quedarse dormido, bajo el árbol de la sombra, como una bendita bestia. Carnalito. Carnalito, ¿qué te han hecho? Hasta parece que eres la mera verdad. ¿Qué venadeabas a los majes y a los parabas de cabeza? No sé, pero así se mancharon. Toda la banda lo sabe, pero todos tienen miedo. ¿Y qué decir de los vecinos? Ya ni la hacen. Son peor que los perros. Se alegran de verte ahí tirado, rodeado del chingo de mirones, que nunca le ponen el dedo a nadie, aunque toda la banda lo sepa. ¿Qué tranza con la ley? Pinches briagos con placa, te van a echar toda la bronca. Lo único que hiciste fue detenernos. Ya ves, carnalito, cómo nada funciona, ni siquiera los putos teléfonos. Todo es un verdadero caos. No puedes rolar a gusto porque tú sabes. Te balconean. Te empiezan a dar de golpes bajos. Primero te corren del cantón. Luego te llaman. Te olvidan. Por último, zas, a volar. Y para acabarla de joder, al otro día, el periodicazo. Así, curar de espantos a los ojetes. Mira esta calle eriza. De nada sirvió tu verbo. ¿Qué aguantarás la risa en la soledad más encabronados? Hasta parece una maldición. Ya nadie se mueve a gusto. El miedo nos hace abrir la capa. No lloramos ni amamos ni armamos un escándalo. Porque tenemos siempre bien enterrado jugándole al mago, al pendejo. Y neta, que esto no tiene madre, de veras. La muerte no es tan jija. No anda por la calle como puta. Aunque dos o tres así la tachen, nada tiene que ver con los hoyotes por donde se te escapó la vida. Si en alguna vez en tus declarados dominios miras este paisaje de lacras sin remedio, sabrás que el personal que nunca falla está armando una tremenda revuelta. Ana Clara. Que la campana corazón de la noche despierte sus olivos, sueños y dancen. En la magnífica madrugada, abiertos y serenos. Que el mediodía dulcifique el atómico instante. Y por calles y avenidas estrechen sus manos. El inmueble deseo de dar vuelta a sus espaldas. Que durante el sepelio del crepúsculo vayan al cine. Tomen café. O se embriaguen de pistillos. Y a su paso de llamativas cadencias, el giro del acústico planeta se incline. ¿Qué carajo la ceguera de la lunática? Que las ventanas se abran y proyecten en la gran pantalla del cielo ocular sus cuernos entrelazados y sudorosos. Que muestren íntimas estrellas que se iluminen. Que la vergüenza levante su sonrisa y aparezca en la... Y aparece en la vestedad de sus horrores el abrazo de unos hombres apasionados. Estos fueron unos poetas. Estos fueron unos poemas de José Francisco Zapata en su libro El Pararrayo Cobarde. Perdón, ya estoy leyendo mucho y la neta es que leo bien culero, pero lo hago con mucho. Ahora sí que lo hago de corazón y solamente por compartir y que conozcan la obra de José Francisco Zapata. I'm in the story of the situation. How long we have led to see that we're skill. Time to see most of the memory. Something free every day. me mando un beso a Ari, en su rojo, ahí de tapa, la cielo, y me... Oh,